Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y aún el cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, y te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión. Eres toda mi esperanza.